reto para esta semana es entrevistar una mano. ¿Cómo así? Busquen a una persona que quiera mucho, su pareja, su amigo, su amiga, su abuelita, su mamá, su papá, su abuelo. Pídanle la mano. Detallen la mano. La mano tiene dos lados muy distintos. ¿Y qué es entrevistar una mano? ¿Qué nos están contando las uñas? Acuérdense que también hay un mito en el cual yo no creo, pero me parece que está muy cercano al arte, toda esa simbología y al deleite, al descubrimiento, a la profunda e intensa estima por un ser humano, y es las líneas de las manos, ¿cierto? Por el otro lado están las líneas de las manos, el color, la vellosidad, los callos, los nudillos, tantas cosas puede contar una mano. En la literatura los sentidos se pueden volver una lupa, pero lo importante es el corazón archivando la filigrana de la vida. Si somos muy desorganizados nos toca ser muy memoriosos, pero todo empieza con la sensibilidad, la capacidad de notar eso que nadie nota. Estamos en una sociedad donde la sensibilidad se ha ido asociando a debilidad, pero casi siempre y siempre en el arte la sensibilidad es fortaleza y nos permite cuidar, nos permite crear. Digamos, ser poderosos también es ser más creativos, encontrar más soluciones, consolar mejor. Y tal vez hay que reconocer que el artista, muchas veces la autora, el autor, no es alguien que domina, no es alguien que siempre está en el éxito, siempre es un vencedor, siempre es el chacho o la chacha del paseo, no. Con la sensibilidad y con el arte y con otras búsquedas en la vida, muchas veces se rinde, se da por vencido, se derrota, pero es para poderse fundir con otras cosas, y es porque la búsqueda, la meta y los sueños son otros. Esta semana también queremos recomendar a Laura Restrepo. Laura Restrepo tiene, yo creo que la novela colombiana más bonita sobre el M19, ella fue parte del M19, se llama Historia de un entusiasmo, y tal vez la novela de ella más famosa es Delirio, pero Delirio es una novela demandante porque es polifónica, porque sucede en una simultaneidad. Miren en qué punto están, pero aquí estamos recomendando mucho las primeras lecturas. Hemos tenido un archivo de primeras lecturas con Manuel Mejía Vallejo, pero yo sigo insistiendo mucho en que uno puede empezar por Angelitos Empantanados de Andrés Caicedo. Y de Laura Restrepo, la mejor primera lectura es Leopardo al Sol. Es una novela corta o un cuento largo, pero un librito chiquito de bolsillo, muy bonito, que sucede como en un paraje desértico, paraje muy soleado de Colombia. Lo van a disfrutar. Y tenemos a una poeta, profesora, chelista, artista, joven, cercana, de Medellín, Adriana Roa. Pueden buscar su blog sonrisadelalluvia.blogspot.com, y aquí viene entonces La Vie en Rose, ¿sí? Que a ver si pronuncié bien el francés, de Adriana Roa. Tuve un sueño en el que te tomaba de la mano como si me sujetara a la mismísima vida. Besaba tu hombro como si con ello comprara la entrada al cielo. Encontraba el tesoro en tu nuca, guiada por los susurros de todo el amor no correspondido, y la luz de una estrella que se había colado en el lunar detrás de tu oreja me hizo seguirte. Me explicabas las constelaciones mientras todo el brillo se quedaba en mis ojos, el universo en tu saliva y la luna en tus dientes. No cabía una gota más de felicidad en mi boca. Me hipnotizaba el movimiento de tu pecho, respirando más tranquilo que un lago, y tu olor a sudor, a mar, a fuego. El sueño terminó y más tarde desperté para darme cuenta que no había nada más puro que cuidar tu sueño mientras te volvías mi más bella realidad. Gracias a la IUD.